Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días, gente, compañeros, compañeras, público en general. Estamos acá arrancando Enredando las mañanas de día miércoles desde la ciudad de Córdoba. Un poquito demorado, no se pongan ansiosos. No vale, si no hay algún problemita técnico alguna vez, no vale. Así que un poquito atrasado, con 10 minutos de retraso, estamos arrancando el informativo nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos acá con Manu. Hola, Manu. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Acá regresando a la ciudad de Córdoba después de 10 días en las sierras. Qué bueno. Retomando el ritmo. ¿Cómo están las sierras? Lindas, verdes. Verdes, sí. Qué bueno. Las están desmontando por todas partes. Sí, sí. Tuviste entrar a la sierra, una zona de conflicto, pero también de organización y lucha, ¿no? Sí, están, bueno, con la mina de litio en Las Tapias, que sí, se están movilizando bastante la gente ahí en Las Tapias. Sí, que sí, están pasando cosas interesantes ahí tras la sierra. Está bueno. Sí, sí, hemos estado cronicando algunas cosas. Esta autovía detrás de la sierra también surgió como un proyecto que quieren hacer y ya la gente se está organizando. Sí, quieren cerrar con el camino de Altas Cumbres y comunicar todo, obviamente, sí, pasando rompiendo, por todas partes, como siempre. Sí, rompiendo. Me acuerdo también que, bueno, está la gente compañera de Radio El Grito, que no lo están permitiendo todavía volver al aire, les hicieron cortar la transmisión porque supuestamente molestaban a unos radares del aeropuerto de Mendoza. Y bastante potencia Radio El Grito para llegar hasta Mendoza. ¿Qué tal? ¿Les parece? Será como Radio Rivadavia de acá de Córdoba, que tiene un transmisor muy grande y nos interfiere nuestra señal, que legítimamente nos pertenece, pero bueno, parece que los compañeros estaban interfiriendo las comunicaciones del aeropuerto de Mendoza. Pero bueno, los apuraron para que solucionen el problema, pero ahora el ENACOM se toma su tiempo para habilitarles de nuevo la posibilidad de transmitir, y eso que los compas hace semanas y semanas ya solucionaron el problema. Pero como siempre con el ENACOM, con nosotros también está en la misma, no nos da mucho pelota. Sí. Así que bueno, ahí está. Bueno, bienvenido a la ciudad de nuevo. Está Iru ahí en operación también. ¿Todo bien, Iru? Hola, Iru. Bueno, nos das el pulgar hacia arriba. Bueno, esto entonces, el Enredando, decimos, un esfuerzo colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, un programa informativo que sale todos los días de la semana de una radio distinta. Por eso es un esfuerzo en grupo, donde también hay un montón de medios que trabajan en gráficas, en postproducción, toda la RNMA en conjunto trabajando para que esto salga y podamos informar noticias que no salen en los medios hegemónicos, perspectivas que no se toman en cuenta en los medios hegemónicos. Así, bueno, y eso vamos a estar haciendo hoy, tratando de llevarles un poco de información variada de distintos lados del país. Y bueno, como hemos arrancado un poquito tarde, vamos a hacer breve esta introducción, así, ¿no? Sí, hoy tenemos varias notas también, bueno, así que vamos a estar cortos con el tiempo, si no. Así que vamos rápidamente a una pausita en este inicio del Enredando las Mañanas y ya volvemos con la primera entrevista.